nosotros somos una asamblea de vecinos que hace, después del 2013 de inundación, bueno, nos decidimos reagrupar, digamos, autoconvocarnos por el tema de las inundaciones. Nosotros nos sufrimos inundaciones en varios años, 2002, 2008, 2012, bueno, 2013, febrero, 2015, agua. Y bueno, esto venimos reclamándolo hace tiempo. En nuestro barrio, bueno, como en la localidad, cruza un afluente del Arroyo del Gato que circula por el centro de nuestro barrio. Y bueno, nosotros desde, digamos, las gestiones anteriores, nosotros hacíamos los reclamos porque el arroyo estaba muy sucio y bueno, y se hicieron cuatro puentes, del cual, digamos, ayudó al escurrimiento del agua, pero no fue, digamos, digamos, lo que se necesitaba en total, porque en realidad nosotros lo que siempre pedimos es la limpieza integral de todo el afluente. Este año volvimos a hacer el pedido, hicimos en abril el pedido del Centro Comunal de Melchor Romero, nos juntamos junto con las otras asambleas de inundados, con la gente de infraestructura, de ahí pudimos volver a instalar nuestro reclamo, y bueno, ahora se estaban haciendo una limpieza de donde comienza el tronco, digamos, del afluente que comienza en la localidad de Melchor Romero, hasta, digamos, las obras troncales de provincia que llegan a 143. Se comenzó a hacer la limpieza, todavía está en limpieza, y bueno, ayer fue un momento de mucha tensión porque el arroyo estaba, digamos, casi al tope máximo, faltaban 30 centímetros como para que eso desborde. Por suerte no ocurrió, pero bueno, había calles que lamentablemente nosotros seguimos, como no tenemos infraestructura, lamentablemente nuestro barrio es un barrio muy, muy abandonado con respecto a las obras de infraestructura, subimos calles anegadas y con mucho barro y la incertidumbre, digamos, llegó al tope máximo cuando se cortó la luz en un momento, ¿no? Claro, me imagino que la situación no debe ser nada cómoda. Y te pregunto, Facundo, porque luego de lo del 2 de abril de 2013, como que aparentemente había comenzado un estado de reparación de obra, de puesta en marcha de obras, un cierto reacomodamiento de obras que habían quedado sin hacerse, pero te escucho hablar a vos y pareciera que no ha pasado, poco y nada de todo eso. Y mirá, nosotros con respecto, esto fue sigue siendo un reclamo sumamente importante. Nosotros consideramos que, bueno, ahora se consiguió que, digamos, se limpie el arroyo con una cooperativa, la provincia está limpiando el arroyo, pero consideramos que no está bien planificado, no hay obras complementarias que ayuden al escurrimiento del agua. Nosotros tenemos, digamos, en 8 años de la gestión anterior y tenemos 4 calles de pavimento que sirvieron muchísimo, los vecinos lo notaron porque hubo cruce de calle, obra hidráulica, digamos, el cruce de calle y el zanjeo correspondiente con cambio de caño, entonces eso ayudó, digamos, al escurrimiento del agua. Hoy se está limpiando el arroyo, que consideramos que va a ayudar un poco, digamos, a la prevención, pero si esto no hay una planificación que genere inversiones, que ayuden a mejorar la calidad de vida de los vecinos en este aspecto, digamos, vemos que es medio complicado. Eso es lo que nosotros, digamos, estamos reclamando a las autoridades, que esperemos que se hagan eco. Hay mucha desinversión en los barrios de la periferia, como por ejemplo en el caso nuestro, y bueno, si esto no hay una planificación, no hay una inversión, creemos que no va a cambiar, digamos, va a seguir así y bueno, es lo que nosotros deseamos que cambie, digamos. Facundo, ¿y algún funcionario, alguien del ente municipal se acerca, le tiene algún tipo de diálogo a ustedes, le han comentado algo? Porque eso también depende de provincia, pero imagino que el municipio tendría que tomar algún tipo de cartas en el asunto. ¿Te han tenido algún tipo de diálogo? Mirá, nosotros nos quisimos poner en contacto con el delegado en principio, porque nos parece que es el primer actor, digamos, de la zona, que es el Centro Comunal de Melchor Romero. No hemos podido tener contacto, sí en su momento con el director de centros comunales, pero bueno, ahora lo han cambiado. Estuvimos en contacto con el señor ingeniero Rucci de la municipalidad. Hemos comentado esta situación, de las cuales derivó, digamos, a solicitar la articulación con provincia para que en principio se limpie el arroyo. Se está limpiando, la gente de provincia, digamos, se contactó, se puso a limpiar el arroyo, cosa que nosotros nos enteramos, digamos, recién este año, que nunca fue contemplado, digamos, en el presupuesto de la limpieza, digamos, de los distintos afluentes. Después de tantos años de inundación, recién este año, después, digamos, que hicimos contacto con distintas asambleas, se pudo contemplar, digamos, ahora la limpieza. Y estamos llamando constantemente, hablando con la gente de hidráulica del municipio, para que, digamos, se levante, porque ellos no tienen jurisprudencia ahí con respecto al arroyo. Lo que sí pueden hacer es levantar, digamos, toda la basura y todo el desperdicio que va saliendo del arroyo. Claro. Pero obras, la verdad, total, no vemos que por el momento esta gestión lo haga. Y hasta ahora ninguno se han comunicado, ningún funcionario, digamos, importante se ha comunicado con nosotros para ver las necesidades del barrio. Así que estamos en este momento pasando esta complicación de cambio climático que ya fue totalmente anunciado por las asambleas, por los distintos vecinos, de público conocimiento, y esperamos que, digamos, se articule algún plan de obras como para que mejore la situación de los lugares que más complicados están, que son, digamos, los que están más cerca del arroyo. Facundo, te pregunto la última, porque imagino que vos, como también integrante de asambleas, de esta asamblea, estás en contacto con gente de otras asambleas que después del 2013 también han quedado armados y organizados. ¿La realidad que están viviendo ustedes la viven solamente cuando cae esta cantidad de agua que cayó, o un poco de agua nomás que caiga ya les genera todos estos inconvenientes? Porque recuerdo que hay reclamos que vienen incluso antes de que sucediera lo del 2013. Sí. Nosotros en realidad siempre tenemos situaciones de anegamientos en el barrio. En particularidad, nosotros tenemos un barrio donde es como un zanjón, porque tenemos la vía de ferrocarril, del ex ferrocarril provincial, la avenida 520, y es como una cierta palangana en el medio, cruza el arroyo. Nuestra particularidad es muy complicada. Volvemos a repetir, nosotros hicimos muchísimos reclamos de la gestión anterior, pero bueno, es como han cambiado los gobiernos, es como volver a comenzar, digamos. Claro. Esa es una gran realidad, entonces se hace muy difícil para los vecinos. Nosotros somos simplemente vecinos, pero bueno, tratamos de organizarnos para que el barrio, digamos, se pueda ver, y las necesidades también, porque es lamentable cuando uno sale del casco urbano, más allá de que las inundaciones pasan toda la ciudad por una cuestión de planificación, la gente que vive en la periferia es la que más lo siente, porque es la gente con mucho menos recursos que cualquier otro vecino. Así que nosotros seguimos solicitando a las autoridades que haya una planificación, que haya una inversión importante, para que esta realidad cambie. Esa es una gran realidad. Así que seguimos en esa lucha, digamos.